Hola, muy buenas y calurosas tardes. Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Topo de Zaragoza y Radio Almaina de Granada. Bueno, pues aquí en el último programa desde el estudio, probablemente, ¿no? Ya la semana que viene, pues el último de este verano, de esta temporada de 2023, que también está movidito, ¿eh? Como está la semana de las elecciones, hemos salvado el cuello de milagro, ¿no? Bueno, no está claro. Bueno, la cosa no está clara, pero parece ser que está claro el facherío, ¿no? Sí, por lo menos eso, por lo menos han perdido los que tenían que perder, los malvados, ahí los villanos, esos da gusto verles rabiar, todos estos ahí con toda esa buena leche que tienen, todos los histrios. Es que lo habían vendido un poco antes de tiempo, ¿no? Habían vendido el oso, la piel del oso antes de... Sí, bueno, no está claro qué está pasando aquí. Lo que está claro es que, bueno, que ha ganado el Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, esos han ganado, y lo que está pasando aquí, pues no se sabe, que si es que igual quieren meter a que este se hunda y que se repita las elecciones y salga la Ayuso de Madrid, o sea, es que... No, pero como no se lo carguen como a Kennedy, no sé yo, porque el tipo resistente les ha salido bastante, ¿no? Ya lo han enterrado. Y ha habido una cosa que me parece que sí que debemos comentar, que es que lo que ha habido es una proliferación de encuestas. Ha habido 100 y pico encuestas, así, un récord mundial en encuestas que destinadas... Que todas han equivocado. Sí, pero es que estaban destinadas no a medir lo que la opinión pública, sino a influir en la opinión pública. Es decir, a contarnos que no había nada. No vaya usted a votar, que no hay nada que hacer. Eso era el resumen, por eso había tanta encuesta. De hecho, al menos un par de ellas, incluido el CIS, han estado lejísimos de los resultados, esos que decían que iban a arrasar y que ya no había nada, y el resultado, vamos, no sé, no les pagarán o algo, no sé cómo funciona eso. Claro, ¿no? Tú vas y vendes un género que no está en buen estado, pues está defectuoso, en Wallapop te lo devolverían. En todos los lados, la tienen, estos tomates están malos, que esta sandía me ha salido mala, pues no sé, pues así con las encuestas. Parece que la del CIS ha sido la que más se acerca un poquillo, ¿no? Sí, era la que más desprestigiada, porque no, desde luego, qué vergüenza, o sea, la que más desprestigiada. La única pública, ¿no? Todas las demás privadas es como... Sí, que creo que está esa solo, y hay un apartado de las encuestas que es que pongan los datos de libre acceso. Entonces solo lo hace eso y otra que ha medio acertado también, una que hace creo que es para la SER y para el país, otra, una encuesta. El resto de las encuestas, de 100 y pico, que son un montón, o sea, 100 encuestas que no te dan acceso a los datos, con lo cual nadie puede ver qué es lo que han hecho, ¿sabes? Porque normalmente las cocinan después de tener los datos, pero si tienes acceso a los datos, ves la cocina, ¿no? Bueno, claro, los ingredientes, ¿de dónde viene todo eso? No, este es el pollo, este es la pechuga, esto es el... un poco así. Sí, pero vamos, que la cosa está movida, o sea, que se depende del Junts por Cataluña y el Puigdemont, y la fiscalía ordena su detención y detienen a la otra de Junts también. Este golpe de guión en la serie no lo vi venir, ¿eh? No, esto parece, es un... los fachas ahí condenados, es que el siguiente capítulo van a aparecer como en el Capitolio, hay vestidos de torero y sevillana en las corsas. El perro Sánchez parando el tren de Madrid aquí, el muy fil de puta, para que no voten todos los cayetanos que venían en el AVE, ¿eh? Eso del tren les molestaba un montón, que los madrileños que no habían podido ir allí, de los valencianos que venían aquí les estaba exactamente igual. Ya se sabe que el valenciano es un tipo poco de fiar, ¿eh? Sí. Si lo sabremos nosotros que vivimos aquí. Pues eso, la siguiente canción de Poncho Sánchez, Siempre me va bien, que viene un poco al pelo. Siempre me va bien. Poncho Sanchez and his Latin jazz band, Concord Country Recording Artist, Poncho Sanchez. Pues Poncho Sánchez, que de su álbum A Night with Poncho Sánchez en directo, siempre le va bien. Le aplaudían porque él se lo merecía. Siempre le va bien, siempre cae de pie. Y bueno, hay muchas cosas también ahí que, aparte de que se ha frenado la ultraderecha, pero bueno, no olvidemos que son 3 millones de votos, 3 millones de gente que... Sí, hay mucha gente, pero han bajado, claro, han bajado, por ejemplo, sí, el PP, han bajado muchísimo. Pero ahí están, da gusto verles sufrir, pero ahí están. Y bueno, también pues recordamos también la época, siempre vuelvo al 15M, pues eso, hay que acabar con el bipartidismo, no sé qué, y bueno, y al final pues acaban los grupúsculos estos que salen de allí, pues acaban haciendo muletillas del PSOE, ¿no? Que parece que estamos ahí súper contentos, ahí nos ha salvado que es un gobierno progresista, pero en realidad ahora vienen tiempos de aplicar recortes y pues siempre los socialistas pues queda mejor que los apliquen ellos a que los apliquen los otros. ¿No? Luego para acabar con la mili tiene que ser la derecha, como Aznar, claro, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son... Sí, bueno, igual como que la mili ya tiene que acabar, no le quedaba más remedio a Aznar ya que acabar con ella porque... Bueno, pero fue el quien acabó, quiero decir, que sí, entonces nadie le dijo ni mu, si hubiera acabado con la mili, no sé, González o quien fuera, hubiera sido un... Claro, un héroe, sí. Que sí. Se rompe España, que ya no se va la mili, estas cosas. ¿Tú has ido a la mili, Luis, por cierto? No, yo justo por ahí, menos mal que se acabó con ella, pues hubo una amnistía, pero yo ya tenía problemas con el juzgado por insumiso, sí. Sí, yo era objetor también. Claro, yo primero objetor y luego abandoné puesto y claro, ya iban llegando las cartas y la última carta ya del juez que me tenía que presentar, pues le presenté con esa... Nos declaraban excedente de cupo, realmente a los que llevábamos más de 2 años sin habernos incorporado y ya estábamos ahí, éramos tantos miles que no nos podían meter en ningún lado ni... Sí, yo que me hice un poco antes, fui de los primeros, tuvimos la suerte de que había 30.000... 30.000 que era estos de Jehová, testigos de Jehová. Ajá. Que no iban a la mili, entonces no sabían qué hacer con ellos. Y luego había un par de miles que éramos nosotros, que también fue cuando empezaba todo, principios de los 80 o así. Y entonces yo no llegué ni a pedir prórroga, yo ya me hice directamente objetor con una carta que nos mandaban, la carta tipo que renunciaba a la guerra y a todo eso. Sí. Y nos libraron a todo gracias a los testigos de Jehová. Nos libraron a ellos y nosotros fuimos el... Como éramos pocos, digamos, nos libraron también. Llegó, claro, abrieron camino, ¿no? Sí, bueno, está bien, fue una suerte. A veces tienes suerte en la vida, ¿eh? Nadie, no sabes, porque en aquel momento hacerte objetor era un disparo al aire. Es decir, es verdad. Yo creo que me hice por no ir a hacer prórroga, que era una burocracia tremenda, ¿sabes? Vino uno de mi pueblo y nos hizo allí a 10 o 12. Éramos... muchísimos en mi pueblo. De hecho, te cuento una historia que hicimos una reunión, como éramos tantos, pues vino un grupo de Vigo, nos llevó a Vigo a reunirnos. Entonces allí nos fuimos cuatro que nos llamaban de Vigo, sintiéndonos importantes. Nosotros, claro, que somos tantos ya que ya nos llaman los de Vigo. Llegamos allí y los de Vigo, una, eran menos que nosotros, ¿eh? Y luego además el querían que nos presentáramos allí para que nos detuvieran, porque era la verdadera lucha. Autoinculparse allí presencialmente, no bastaba con no ir, sino que había que ir para que detuvieran, porque eso era un ejemplo para la sociedad y todo eso. Pero sobre todo nosotros, los del pueblo, ¿sabes? Y le dijimos que, claro, que el autoinculparse una mierda y que la próxima reunión en el pueblo, porque éramos más. No volvimos a tener noticias de ellos, ni de ellos ni del Estado. Reclamándonos. Sí, eran tiempos duros, como la siguiente canción, Tiny Stike, de Booker T and the MGs. Pues sí, de Broker T y de MGs, realmente un temazo. Time is Time, es un tema que me recuerda a mi infancia, porque había un grupo en mi pueblo, Los Rítmicos de Porriño, que de Porriño de Pontevedra, que siempre empezaban sus conciertos, bueno, la verbena, la empezaban con este tema, que era de lo más cool para la época. Y no lo había escuchado yo desde, bueno, sí, desde entonces, pero no sabía de quién era, ¿no? De que es un muy bueno temazo. para sintonías, y en este mismo álbum hay otros cuantos también, otras canciones muy, muy, muy buenas. Es un temazo, pero un temazo monumental. Y pues eso, que la verdad es que vamos a disfrutar, no, que aquí no, parece esto que es una cosa de equipo de fútbol, a ver, hemos ganado, hemos perdido, pero lo que sí que es un placer es ver a los fachas, esta gente tan chunga, que son gente malvada, sí. Y que con mala leche y que tan y así como que se lo toman tan a pecho, pues verle sufrir, porque realmente lo que están proponiendo y lo que quieren hacer son maldades, entonces... Lo que quieren hacer es una vuelta al pasado, totalmente. O sea, el plan es volver al pasado y España para todo, que la solución sea para todo. Y entonces lo que ha salido es que España es muy, muy plural, y claro. hay mucha gente de todo tipo de condición y de lugares y de ideologías, ¿no? Que parece inteligente tenerlos en cuenta. Claro, y bueno, y eso también en lo que toca a la izquierda, bueno, a la izquierda que sí que queda algo, ¿no? Porque desde hace unos años ha ido corriendo todo a la derecha, ¿no? Y los que quedan ahí a la izquierda parecen el PP de hace... Antes era un señor de centro, ahora es un peligroso izquierdista que es Perro Sánchez. Sí. Perro Sánchez, perdón. Entonces, pues la cosa pinta mal y realmente también han perdido votos y realmente la gente pobre no les vota. O sea, pero han perdido la conexión con el proletariado. Claro, son votantes de clase media los que apoyan a la izquierda, ¿no? Se supone que tienen que apoyan a los más desfavorecidos y los demás desfavorecidos votan a la derecha o a la extrema derecha, ¿no? Porque quieren orden, religión, tienen sus comunidades, sus... Y quieren que nada cambie, que todo quede como era cuando ellos eran jóvenes. Claro, son gente trabajadora. Sobre todo yo creo que lo que quieren es volver a ser jóvenes y eso creo que no va a pasar. Claro. Pero bueno, también ha hecho mucho... Luego también, como un poco como ha salido ya, ha habido lío ya, no sé si te enteraste, esta mañana ha habido lío, ayer ya al mismo día ha habido lío con Sumar, ¿eh? Que ya han salido los de Podemos diciendo que había sido un fracaso y tal, la de Podemos. Claro, sí, por las batallitas de si ya, no sé yo quién defienda Podemos, pero que esto, de hecho esa es la otra parte, igual tú sabes un poco más de todo este, los orígenes de Yolanda... Díaz viene también, se juntó con el Beiras allí en Galicia, ¿no? Y también le clavó la puñalada por detrás, igual que le ha hecho al Pablo, ¿no? Que primero un poco más complicado todo, pero ella pertenecía al Partido Comunista. El otro día descubrió en la radio de Madrid con gran escándalo que había sido comunista. Ella le contestó que no solo que había sido, sino que lo sigue siendo. Aunque no lo parezca. Le llaman la fascionaria, ¿eh? Y luego ella, bueno, maniobró allí, se benefició de Las Mareas, que fue un movimiento, bueno, post-15M en Galicia, que tuvo su gran... Y luego Las Mareas ficharon a Beiras. Beiras dejó el bloque, estaba jubilado del bloque y apareció en Las Mareas. Pero una cosa bastante fea, porque Beiras, que había sido el fundador del bloque, ¿sabes? El fundador, da igual que cambie, como que cambie de lo que sea, pero no puede volver con otro partido, ¿no? Claro, diciendo, pues eso queda feo. Sí, el Beiras es un poco errático, aunque tiene partes muy interesantes, ¿no? Ese hombre, pero... Sí, yo lo mismo hace un par de años, no, año y medio, fuimos en mayo del 2022 a Porriño, a Galicia, el pueblo de Los Rítmicos, y estaba el Festival de Cannes y presentaron un documental sobre Beiras. Y fue Beiras. El documental no llegué a verlo, lo han puesto ahora en filming, lo veré, ya lo comentaremos, pero vimos a Beiras on fire, digamos, vino la persona de... Y estuvimos allí pues casi 2 horas presentando el documental y Beiras es, yo qué sé, esta gente que ya no queda. Que da gusto y independientemente de lo que pienses de él y de lo que sea, es un tipo con un bagaje monumental. Bregado en la lucha obrera desde mucho tiempo, y en Galicia también se luchaba bien esos años de hierro. y ahí estaba el hombre. Y esta, la Yolanda, pues era como su delfín, ¿no? No exactamente, porque es de otro lado y tal, pero sí, llegó un momento que confluyeron en las mareas. Que es de otro lado, donde no era elegida, que se la llevaron para aquel lado para que sacara el diputado, porque en su pueblo no lo conseguía. En el ascenso de las mareas tuvo mucho que ver un asesor que le mandaron de Madrid para hacerle la campaña, que se llamaba Pablo Iglesias y tenía coleta. Pablo Iglesias aprendió a hacer Podemos en Galicia con Yolanda Díaz. Fíjate las vueltas que da él. Claro, y eso fue la que luego le abrió las puertas de Madrid, cuando ya en Galicia ya la conocían, después de haberle clavado la puñalada al Beiras, porque también le dejó tirado. Y bueno, Beiras ha apuñalado unos cuantos, o sea, claro, porque lo apuñalen una vez tampoco pasa nada. Por eso, la política es así, pero bueno, así se la juegan. Y de la mano de Pablo Iglesias salvó el culo y se vino a Madrid, cuando ya en Galicia no le quedaba mucho muy más que hacer. Aventura. Pero tuvo la suerte de que entonces el PP presenta al mismo tipo con el que ella se enfrentaba en Galicia. Entonces ella es muy mala enemiga para Fake Ho, que le llaman ahora. Fake Ho. Pero Sánchez Feijóo, la pasionaria, estamos como queremos. Sí, es que hay unos personajes. Dirán que no nos divertimos. Entonces esta se sabe a Feijóo, ¿sabes? Porque lo ha sufrido, sobre todo la arrogancia de Feijóo en el poder. Que esto es en esta era de estas de las parlamentarias, de dar por saco. En el Parlamento se puede dar por saco, señores, se pide la voz y se les dice cuatro cosas. Y te puedo asegurar que no les gusta nada, aunque tengan mayoría absoluta, que era el caso gallego. Y entonces se lo vuelve a encontrar aquí. Entonces ella se lo sabe al Feijóo este, sabe que miente más que parpadea, sabe que es un tipo de poco fiar, que es un poco como Perro Sánchez, que también están, de hecho podría estar uno en el otro partido, ¿no? Sin ningún problema. Sí, bueno, de hecho, también parece ser que la carrera de todo ese trabajo que está haciendo de apoyo al PSOE y todo eso, pues se acabará en el PSOE, la Yolanda, ¿no? Y seguida su trayectoria, es probable que acabe. Bueno, el PSOE tiene tradición, ¿no?, de hacerse con la gente de sus entornos. Pero eso, date cuenta, no solo lo hace el PSOE, lo hace también el PP. El PP es especialista en eso. El PP, el plan del PP era gobernar, que van a gobernar aquí en la Generalitat, en el Ayuntamiento, con Vox, y entonces comprarlos directamente, porque eso es un negocio, lo de Vox, y ya lo han hecho con Unión Valenciana, ¿te acuerdas? Aquí, sí. Que también gobernaron con ellos, que les dieron a Rita llegó a ser alcaldesa por Unión Valenciana, el Pacto del Pollo, gobernaron con ellos y los compraron. Los hacían del PP, les hacían el carné. Cuando acababa la legislatura, ya la mitad de los del gobierno ya eran de Vox, ya eran del PP. Los absorbe. Claro, lo que pasa es que estos tienen detrás a toda la iglesia y recalcitrante, y todo el rato pues quieren el pin parental, los toros, el no sé qué. Hombre, el problema es que es un partido en el que se premia a los notas. Cuanto más hagas el nota, cuanto más salgas por la prensa para molestar a los progres, que aunque dicen sea ellos, para hablar mal. Sí, cuanto más salgas se te premia. Entonces, en vez de estar callados, que tenían que haber estado callados, como ha estado el PP, la alcaldesa de Valencia, por ejemplo, me enteraba ayer que se pidió vacaciones al día siguiente de las elecciones y ha vuelto este lunes después de las elecciones también. Ha tenido un hijo también. Hay que tener claro, cuenta. No han hecho nada para no liarla. Claro. Sí. Le llaman el cambio tranquilo y este es, vamos, abanicarse la figa, ¿no? Claro. Porque no tiene mucha. No hago nada, luego no meto la pata. Vamos con la siguiente canción, Medusa Cha Cha Cha. De Vinicio Sela. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia. E balla il cia cia della medusa. Chi l'ha provata più non riposa. Ballalo subito non è una scusa. Se non lo ballo sarò scontrosa. Abracadabra mi tesoro. E vieni qua, proprio qua, proprio qua, fammi un po' di cia cia cia. Mi piacciono i ragazzi, un tipo un po' geloso. Mi ha appiccicato in volto questo sguardo odioso. Affascinante ma difettoso. Chi mi guarda non lo sa, non lo sa, non lo sa, ma divento un baccalà. Soltanto un po' nerviosa. Questa mattina mi sento elettrica. E se mi tocchi sarò fantastica. Quanti ragazzi vorrei abbracciar. E balla il cia-cia della medusa. Sono scompigliata, sono confusa. Mi ha messo un testa mi sento uno zoo. Non guardarmi, non guardarmi negli occhi per favore. Già ti ho pietrificato il cuore. E gli occhi no, gli occhi no, gli occhi no. Oddio, un altro baccalà. Non mi irritare, fatti tentare da questo ciaccia tentacolare. I serpenti sono una scusa, se non lo balli sarò scontrosa, però formosa ma generosa. Medusa mente fusa, una ciaccia con la medusa, chi l'ha provato più non riposa. Abracadabra mi tesoro, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia. Non guardarmi, non guardarmi negli occhi per favore. Ma solo ba, solo ba, solo baciami tesoro. Eccoci un altro che c'è caduto. Nemmeno un po' con lui va baciacciato. È restato tutto ghiacciato. Oh mamma mamma, come devo fare? Sasso dovrò abbracciare. Non sono mostra, non sono velenosa, soltanto un po' nerviosa. Adesso basta, voglio un uomo vero, guardi che non sia sincero. Oh sì, adesso basta, voglio un uomo vero. E un giorno lui verrà, ne sono sicura, e non avrà paura. Mi prenderà i capelli e sarà una festa. Sento che perderò, sento che perderò, sento che perderò la testa. Don't wanna abbracciarci anymore. Ahí escuchábamos Medusa Cha Cha Cha de Vinicio Capossela, del álbum del 2006. Otro temazo bailable. Sí, sí, sí, ahí voy poniendo la música y de cada tanto me escojo lo que las mejorcitas, y esta es una de ellas, y que tengan que ver un poco con el tema, pues es que es un poco así. Y bueno, pues no sé, seguiremos informando a ver qué va pasando por aquí con la política española, que parece una teleserie de Juego de Tronos. Sí, parece una serie de humor, Dios, también. De humor, porque pierde los fachas, si no, igual no estábamos riendo tanto. Bueno, pero hay que reírse, Luis. En esta vida hay que reírse que, sí, que ya no hay tanta oportunidad para reírse ya, ¿no? Sí, y ciertamente, pues es que son de risa todos. Su postura, lo que dicen, la manera de comportar. El otro día leía de cómo el sistema chino de, pues, el partido, cuando se reúne el Partido Comunista, sí, y todo eso, pues, ¿sabes cuántos miembros tiene el Partido Comunista? No, cuando sé, estuve yo en China, bueno, todos los datos chinos son la hostia, pero el número de miembros del Partido Comunista, 94 millones. El sistema consiste en que tú entras a las mejores universidades y entonces te ofrecen, los captan como los curas hacían antes, ¿no? Captan a los más espabilados y los integran en el partido. Entonces, en ese país de 1.300 millones de habitantes, si no perteneces a esa élite de los 94, son una élite, siendo 94 millones. Son los que ocupan todos los buenos cargos y de ahí sacan los van promocionando. Ahora, por ejemplo, ha desaparecido, llevaba un mes sin aparecer, dos meses, el ministro de Exteriores chino, Y entonces allí cuando desaparecen no salía ni por la tele, ni en los actos, y sobre todo ha pasado mucha gente por allí y él no estaba. Entonces ya empezaron a decir allí en cuanto desapareces, cuando no sales, malo. Malo. Y hoy, después de salir ya por toda la prensa internacional preocupada por él, ha salido otro que lo han dimitido, digamos, lo han cesado. Pero ya hace 2 meses que no se sabe nada. Que no se sabe nada de... Sí, por supuesto, es una dictadura, pero su manera de gobierno, el Partido Comunista no ostenta todo el poder. Hay una reunión anual, ¿no?, donde... Bueno, entre esa élite, claro, entre ellos se... No, pero que cualquier, no sé si cualquiera, pero los movimientos sociales, las tribus, un montón de gente está representada en... Sí, siempre que seas del partido. No, parece ser que, por lo que estuve leyendo, su forma igual, por supuesto que es una dictadura y que eso no se puede negar. Y que la llevan con mano férrea, pero la manera de gobernar en su parlamento y todo eso no es solamente igual, son el 60%, el resto son gente independiente que pues... Pero tienen casos muy negros, ¿eh? Sé si conoces a una secta que había, secta, una religión, una que se llamaba Falun o algo así, Falun. Una de los finales de los 90 ha desaparecido por esto que te voy a contar ahora. Se dedicaron porque predicaban la independencia individual. Y entonces, además, el líder no era líder ni nada. Él predicaba con el ejemplo. Vivía en la pobreza. Y entonces el Partido Comunista lo vivió como un ataque a los valores del comunismo. Ya somos libres, ya somos iguales, ya somos... ¿Para qué nos vienen estos payos aquí con este rollo? Entonces no hacían ni manifestaciones, era que se reunían a hacer ejercicios como de yoga en las plazas. Y el régimen lo vivió de tal manera, se empezó a programar... ¿Como si fuese tai chi? Sí, hacían como tai chi, que eso lo hacen mucho los chinos. En los parques hay una señora haciendo tai chi y la gente se va como añadiendo. No hay dinero ni nada por el medio, sino que como son tantos, ¿sabes?, se juntan a hacer tai chi y otro tipo de ejercicios, que están, por eso están tan ágiles, hacen mucho ejercicio. Pero la secta esta, Falun o Falun, no recuerdo el nombre, ahora lo diré, hay un caso muy grave con ellos, porque coincidió con que China empezó a demandar, no sé si te acuerdas de aquella exposición que salió de cuerpo humano plastificado, que tuvo un gran éxito en Londres, en París. Sí, como hiperrealista. Sí, como unos cuerpos de verdad, pero por dentro abiertos, con carne que habían cogido y habían plastificado. Pues eso triunfó hasta que alguien se preguntó de quién eran esos cuerpos. Y esos cuerpos eran los de la secta esta Falun. Entonces parece ser que los llevaban a granjas de rehabilitación, que le llaman, para que se vuelvan buenos comunistas. Y directamente los condenaban, los ejecutaban y vendían los órganos. Que es un caso que nadie se quiere meter en eso, ¿sabes? Que ¿dónde va toda esta gente? Y hacen también algo que es, a mí me parece genial, como a un represor, que los chinos son muy listos, que es, te detienen y en vez de ponerte como con tu nombre verdadero para que tu familia o tus amigos te encuentren, te cambian el nombre. Entonces por eso desaparece la gente, la familia no sabe dónde está, igual está en el otro lado de China, pero con otro nombre, no habla con nadie, nadie sabe dónde está, ha desaparecido. Es un concepto, es inquietante, ¿no? No desideas que por aquí... No, sobre todo lo barato que es el sistema, si es una idea buena, es una idea barata, es una idea represora a tope. Y que existe el derecho por eso, ¿no? El habeas corpus, de que alguien sepa, el abogado sepa dónde está el detenido en todo momento, para evitar esos descontroles. Pues eso lo leí en una novela que se llama 6 formas de morir en Texas, de Marina Pérez Agua. Hacían referencia a ese caso que luego me ha llamado mucho la atención, que decirme, y he empezado a buscar en internet cosas, y efectivamente hay un montón de... Ha desaparecido en China directamente porque los han desaparecido, ¿sabes? Vamos con la siguiente canción, Interés Variable, de Mil Dólares Pequeños, del álbum Opio. Yeah. hora te devuelvo hora y 20. Si me dejas 10 minutos me los quedo para siempre. Si me prestas media hora te devuelvo hora y 20. Si me dejas 10 minutos me los quedo para siempre, para siempre, para siempre. Pues ya escuchábamos Mil Dolores Pequeños de, con la canción Interés Variable, que al final son los que han ganado. Suena muy bien, ¿eh? Sí, sí. Estos son restos, en realidad hoy es un cajón desastre de canciones también de cuando busco canciones para otros programas. Este era Descotado, que tiene esa canción, esa poesía con Mil Dolores Pequeños. Pues sí, empiezo a bajar más cosas de la gente y aparecen estas cosas. Grabó un montón de gente. Hicimos un, para aquellos que no lo sepan, hicimos una cafeta dedicada a Escotado con David Barberá, que es el escotadista número uno del reino, y tuvo su impacto, o sea, tuvo un montón de... No, es que este año también era un poco, también estaba buscando canciones, pero este año ha estado bien, hemos seguido, no hemos hecho grandes, grandes cosas, pero hemos afianzado la cafeta, hemos salido no tanto como nos gustaría. Con nuestros problemas, ¿eh? Sí. Nuestros problemas técnicos y con nuestras historias, pero hemos seguido haciendo cosas, lo de Voces Libres, ahí sigue para adelante también. Sí, ¿no? Eso es de lo más, eso es de lo mejor que hacemos, sí, es tan mal que lo digamos nosotros. Pero sí, es de lo más bonito, sí. Y desde aquí sí, buscarlo en... Voces Libres, para aquel que no lo sepa, es un podcast que hemos montado aquí ya desde hace 2 años en Radio Malva, en el que estamos revisando las entrevistas que hicieron a representantes del Movimiento Libertario Español durante los años 90, la gente de la Fundación Salvador Seguí de Valencia, y es oro puro. Estamos limpiando, sí, los audios. Cuenta un poco qué hacemos, Luis, con eso. Lo hacemos una que realmente hemos aprendido a limpiar, ¿eh? O sea, todo esto de, sí, gracias, de, no hay como, nada como ponerse con las buenas herramientas. Al final ya, antes era un día entero ahí limpiando, pasar se pueden imaginar el estado de los audios, o sea, cogían, claro, Rafa Maestre y sus colaboradores cogían una maleta con todo, con un magnetofón de ese de cintas, uh-huh, y con un aparataje tecnológico, se iban a Francia a entrevistarlos y estaban allí pues el fin de semana hablando con ellos y entonces, vamos, que están un poco sucios, ¿no? Sí, pero vale la pena porque ahí se dicen cosas y de hecho ya vamos también descubriendo dónde están hay cosas más guapas también, y la temporada que viene creo que vamos a darle más peso a eso porque es importante, y buscar igual audio más concreto. Ahora vamos cogiendo un poco lo que viene, pero igual sí que vamos a ir afinando el tiro porque se escuchan cosas. Sí, hay casi un centenar de entrevistas, llevamos digitalizadas creo que 12 o 10. Sí, por 10, ahí. 10 o 12, no lo sé. Pero bueno, nuestro interés, llevamos un ritmo de uno al mes, que no está mal, ¿eh? Porque va cundiendo, y nada, ya tendremos una veintena. Sí, y eso, se limpia intentando no perder nada. Sin no perder la credibilidad. Hay, claro, un problema cuando uno utiliza estas herramientas tecnológicas. Claro, si te pasas... Os habrá pasado con el Photoshop, que tampoco puedes pasarte. Tienes, claro, que aplicar lo justo. Y ahí hemos ido aprendiendo y cada vez pues, o sea, se queda más limpio y tardamos menos en limpiar. Y luego hacemos una presentación que a cada audio le acompaña una ficha, pues es la ficha que locutamos un poco al principio y lo ponemos ahí todo junto, disponible. Y hacemos una mini edición del comentario por si hay fallos o por lo que sea, y lo ponemos a disposición de todo el mundo. Se puede nos suscribir, busca Voces Libres está en el iVoox y ahí con quiera se suscribe y puede escuchar lo que quiera, y hay algunos muy que están muy bien. Sí, sí, y quedan para mucho más, o sea, realmente están ahí puestos. Y ya el otro día nos llamaba Bernard, que estuvo, si recordáis, en el programa de los esclavos, que estaba buscando en uno de ellos, que está investigando, o sea, que realmente esos audios permiten entender y aprender cosas de una manera diferente, porque es que le oyes o la oyes muchos, llevamos muchas mujeres también, la verdad, y las oyes y esa frescura es tiene super... Rafa, cuidado, Rafa nos va enviando, Rafa Maestre nos va enviando los ficheros y entonces va seleccionando un poco el orden que él nos indica, que es quien hizo las entrevistas y quien conoce a la gente. Uh-huh. Y bueno, pues salimos también, no hicimos tantos así fuera, pero seguiremos haciendo Radio Malva Guerrilla porque nos gusta mucho, estuvimos ahí. Sí, he hecho un ojo y este desde el del cine, que fue en diciembre, el del cine de barrio, que tuvimos aquí a los cineastas del barrio. Así estuvo muy bien. Luego hubo varios que ha estado bien, hemos hecho como 4 estes en 6 meses, que está muy bien, ¿no? Es una cifra que está, hicimos el de los vecinos. Sí. O sea que bien, que ha estado esta temporada muy bien y que seguimos aquí al pie del cañón. Y vamos con la siguiente canción, El Uomo Vivo, también de Vinicio Capossela. Padre eterno l'aveva abbandonato, ora i paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Giorgio, via! Le dita tese indicano, Giorgio, via! Esplodono le mani per la Giorgio, via! Si butta in braccio a tutti per la Giorgio, via! Di gioia, è l'uomo vivo, si butta di lato, non sa dove andare, che pazzo di gioia, è l'uomo vivo, di spalle in spalle, di botta in botta, le sbandate gli fanno la rotta. Alziamolo di peso, gioventù, facciamolo Barcolla, traballa sul dorso della folla. Si butta, si leva, al cielo si solleva. Con le tre dita la via per indicare. Nemmeno lui, nemmeno lui sa dove andare. Barcolla, traballa, al cielo si solleva. Con le tre dita tre vie per indicare. Di gioia è l'uomo vivo, si butta di lato, non sa dove andare, di corsa spesso va senza ritegno, ma il Cristo di legno non crede ai suoi occhi, non crede alle orecchie, nemmeno il tempo di resuscitare, subito l'hanno portato a mangiare. A raggi sulla schiena irradia Giorgio, si accalcano di sotto per la Giorgio, esplodono le mani per la Giorgio, lo coprono i garofani di Giorgio. Esplode la notte in un battito. camere tornato cristiano. Marcolla traballa sul dorso della folla. Pues ahí sonaba Lomo Vivo, de Vinicio Capossela, del mismo álbum del 2006. Un gran final. Sí, bueno, todavía nos queda la última, pero sí, nos tenemos que ir ya. En principio ya llega agosto, aquí parece que todo se cierra, pero en el disco la intentaremos seguir manteniendo la transmisión on the road. Lo único que a veces pues se rompe la furgoneta, hay problemas mecánicos o no hay cobertura. Vas a intentar este año, pero sí intentaremos seguir sacando un programilla cada semana, a ver qué tal se da, porque entonces nos enteraremos de vuestras aventuras, claro, por las tierras medias y aledaños, Tierras altas, que el calor, las tierras altas, el calor aprieta. Y si te he de decir que he visto la temperatura de mi pueblo, que me voy el viernes, y es 21 grados máxima, claro, 13 eso. Mínima, así. Eso es frío directamente, ¿no? Claro, entonces pues eso, vamos para arriba, que hay cosillas que hacer, y iremos contando las aventuras y desventuras. Y nos despedimos con La Plata, de Sistema Solar, los colombianos ahí, súper salados. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros, y hasta la semana que viene. Dime, Pri, ja, ¿y qué es lo que dices tú ahí? Dime, Pri, ja, ¿y qué es lo que dices tú ahí? La plata, la plata, la plata, todo, dime, Pri, ja, ¿y qué es lo que dices tú ahí? Dime, Pri, ja, ¿dónde la plata, la plata, la plata, todo, trasco, plata? ¿Y qué es lo que dices tú ahí? Dime, Pri, ja, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata. Oye, tremenda vaina que esto sea con plata, que hasta la gente cambie contigo sobre plata, que la cuenta ahora vale si tiene mucha plata, plata, plata, plata, plata. Oye, tremenda vaina que esto sea con plata, que hasta la gente cambie contigo sobre plata, que la cuenta ahora vale si tiene mucha plata, plata, plata, plata. ¿Dónde plata? ¿Dónde plata? Dime, Pri, ja, ¿y qué es lo que dices tú ahí? La plata si no tiene te da very, very, very, casi ya no se puede que por plata se reveren. La plata si no tiene te da very, very, very, casi ya no se puede que por plata se ven. La plata si no tiene te da very, very, very, casi ya no se puede que por plata se reveren. La plata si no tiene te da very, very, very, casi ya no se puede que por plata se ven. La plata, la plata, la plata, todo tengo plata. ¿Y qué es lo que dices tú ahí? Dime, Pri, ja. Dame de ver.